Así que usted dice conocer a los delincuentes y estar dispuesto a convencerles para que se rindan, ¿no es eso? Hombre, al menos intentaslo. Está bien, tome el megáfono y pruebe. ¡Cusa! ¡Soy el Pete, el Nico! ¡Sí! ¿Tú quién eres? ¡Soy el Maki! ¡Putia, Maki! ¡Cae, tronco! ¡No, oye! ¡Que lo tenéis fatal! ¡Que van a meterse los geos y se va a organizar una masacre del cagalse! ¡Pues como intenten entrar, nos cargamos todos los rehenes! ¿Quién tenéis de rehenes? Pues al contable. ¡Anda ya, tonto el culo! ¿A quién coño te crees tú que le importa si os cargáis o no os cargáis al contable? ¡También tenemos una señora preñada! ¡Tampoco vale, furro! ¿Y a quién más tenéis? ¡Espérame! ¡Aquí hay un curata! ¿Un curata? Hombre, eso ya es otra cosa. Pregúntale qué clase de cura es o a qué orden pertenece. Vale, momento. ¡Oye! ¡Está enmudecido! ¡Pero va vestido que parece una remolacha! ¡Hostia! ¡Un obispo! ¡De puta madre, tío! ¡Está todo solucionado! ¡Vosotros tranqui que con el obispo tenéis la sartén por el mango! Pero oiga, usted dijo que hablaría con ellos para que se rindieran. Hombre, es que entonces yo no sabía que tenía un obispo de rehén. ¿Y eso qué tiene que ver? Joder, que sí tiene que ver. ¿Verdad, Poppy? Jo. Bueno, pues muchas gracias y hasta otro día. ¡Señores! ¡Hey! ¡Tío! ¡Peta! ¡Mico! ¡No disparéis, que nos venimos con vosotros! ¡Hostia, Kilu! ¡Nunca había hecho un atraco con rehenes, tú, que da butel! ¡Quietos todos, coño! ¿No ven que tienen al señor obispo? Chimpón. Qué bien, ¿eh? Qué energía. Buenas tardes a todos. Esto es el peor día de la semana. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, Chema. Buena manera de empezar un lunes. Un lunes malo después de la resaca motera. Bueno, del motor. Automovilística, ¿no? Automovilística, sí. Bienvenidos al peor día de la semana, una semana más, valga la redundancia, aquí en el 97.6 de la frecuencia modulada, sintonía de Radio Brique. Y bueno, hemos empezado con el tema este de los Ramones, Blitzkrieg Bop, de su primer disco, ¿no? Creo, del 76. Sí, su debut discográfico. Aprovechándose de esa palabra germana, alemana, Bridget, que era utilizada, bueno, sobradamente conocida como por la guerra relámpago, ¿no? Relámpago. Sí. Bridget War, pues Bridget Bop es lo que nos traía este cuarteto de Queen, del barrio neoyorquino de Queen. Y toda su contundencia y su bien hacer musical, ¿no? Antes que vayas a decir otra cosa, pedir disculpas por el programa de la pasada semana. Sí, que fue horroroso. Horroroso por culpa de Chema, no. Por culpa mía. Tampoco. Puede que también. Pero por las cuestiones técnicas que ya comentábamos, incluso en el blog no hemos decidido ni subirlo. Por esos problemas que tuvimos. Y no solo nosotros queremos pedir perdón, ¿no? No. Esta semana ha sido de pedir perdón. Estoy deseando retomar mis obligaciones y lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Pues eso esperamos, que no vuelva a ocurrir, que tengamos esa mala conexión de internet. Claro, yo me imaginaba que no se escuchaba y claro, ha pedido perdón también. Por la cuenta que le trae, claro. Está claro, vamos. Claro. Bueno, y sin más vamos a continuar, ¿no? Con una banda tejana llamada Spoon y... Este tema es del 2009, tienen disco ya del 2010. Este es un single del 2009, como digo. Y es una banda así inspirada en la tradición folk y rock americana. Y el tema también es contundente a nivel de los Ramones. El título es Got Nothing. Like a king. Bueno, ¿qué te ha parecido este tema de Spoon? Muy bueno, muy bueno. Muy bueno, pues vamos a continuar en el estado de Texas, porque los... Solo te falta el George Bush. El George Bush, sí. George W. Bush. W. Vamos a continuar con otra banda también de rock estadounidense de Texas, como decimos, y es Bad Hole Surfer, también con un sonido contundente que no le tiene que envidiar tampoco nada a Spoon. Uh-huh. Y el tema es, por decirlo de alguna manera, es del más conocido. Piper se llama y es de un álbum del 96. Y nada, os dejamos con él, Piper. Sifting through my ashes. Some will fall in love with life and drink it from a fountain that is pouring like an avalanche coming down the mountain. I don't mind the sun sometimes, the images it shows. I can taste you on my lips and smell you in my clothes. Cinnamon and sugary and softly spoken lies. You never know just how you look. While arguing in traffic, Flipper died a natural death. He caught a nasty virus. And then there was the ever-present football player rapist. They were all in love with dying. They were doing it in Texas. Holly caught a bullet, but it only hit his leg. Well, it should have been a better shot. Got him in the head. They were all in love with dying. They were drinking from a fountain that was pouring like an avalanche coming down the mountain. I don't mind the sun sometimes. The images it shows. I can on my lips and smell you in my clothes. Cinnamon and sugary and softly spoken lies. You never know just how you look through other people's eyes. Mm-hmm. ¿Usted? ¿A qué fue París? Mi joven amigo, a París no se va nada. A París se va porque es la capital del universo. Ya lo decía Victor Hugo. Francia, Francia, sin ti el mundo estaría muy solo. ¿Y el dinero? Bueno, yo tenía una amiga, pero esa es otra historia. ¿Qué historia? Se la vi, monsieur ami, ayer, como quien dice, Flone. O sea, paseante por Les Champs-Élysées. Y hoy, desterrado en este yermo. Y lo que es peor, casado con esa mesa camilla. ¡Mamarracho! ¡Que eres un mamarracho! Y tú, hijo mío, no harás caso a este perdido. ¿Sabes lo que hacía este en París? Cuidado, porque ya lo dijo Cristo. Aquel que escandalizara a un niño más le valía tirarse al mar con una piedra de molino al cuello. ¡Vivir de las mujeres! ¡Eso hacía, mamarracho! ¡Cruz, un mamarracho! Ya no rige. Yo no era un macro, hijo. La chica, como su padre tenía una charcutería, me daba bocadillos. Y escuchamos así de fondo Travis, una banda de Glasgow, Escocia, un sonido limpio y cuidado, ¿no? Su buen cantante y alma mater, pues ahora tiene incluso una, digamos, una otra línea en solitario conjunta. Travis no ha desaparecido todavía, pero ya está, creo que dando los primeros pasitos, sí, para montárselo por su cuenta, ¿no? Sí, porque su último trabajo no los dejaron en el 2008, ¿no? Y hasta la fecha no hay nada. Y él ha estado por España haciendo conciertos intimistas, digamos, en pequeños recintos, con un público muy selecto y en solitario y en acústico. Una gran banda del Reino Unido y marcada también en eso del Britpop, podríamos decir, ¿no? Britpop, sí, que abrió camino a otras bandas como puede ser sonido de Coldplay o The King. Bueno, pues Chemita, ¿dónde nos vamos? Pues nos vamos a ir a Vigo con nuestro amigo Iván Ferreiro, todo un primera clase. Y nos dejó a finales del año 2011 un directo acústico, ¿no? Un doble CD, y que ya lo hemos puesto alguna que otra vez, ¿no? Se titula Confesiones de un artista de mierda, y en este caso la canción que traemos es Extrema Pobreza. Puesta en pie, acaricias con los dedos la esperanza muerta, la torpeza y la vergüenza de este año que no fue ese año que esperábamos tener. Y lamentas con miradas lo que no se puede ni explicar, lo que no has guardado, porque al no ser lo esperado no quisiste ni archivar ni un solo momento, ni un segundo odiado de este amor impuro y agotado, enfermo y delicado, pequeño y despistado que se apaga. Este amor se apaga como se apagan los impulsos de tu amor, como terminan los mensajes que no mandas. Este amor se apaga. Thank you. lamentamos no tenernos uno al otro y darnos flores que nos alivien un instante, también todo y nos perdonen. Nuestra falta de cabeza es peor que la pobreza, porque no nos ha dejado tener nada. Este amor se apaga como se apagan los latidos de tu amor, como terminan mis canciones que no acaban. Este amor se apaga, se apaga. Vamos, que se apagó. Vamos, pedazo de letra de Iván Ferreiro y sonido cuidado al máximo, ¿eh? Uh-huh. Vamos a seguir por España, ¿no? Sí, vamos a seguir con otro grupo así de la escena independiente, digamos, Love Us Levian, que prepara un nuevo trabajo, y esto es un adelanto que nos han dejado de regalo en el Spotify y saldrá a la venta próximamente este año. El tema que nos dejan es Los Seres Únicos. Son. Feel it. tres bandos, los unos que viven y otros que lo intentan. Los terceros solo sueñan. Si leyeras mis ideas, pensarías que soy el hombre equivocado. Pero entonces con un gesto haces luz. Como digo, ahí quedaba lo nuevo de Love of Lesbian. Vamos a seguir con la escena independiente, ¿no? Nos vamos a ir, en este caso, con un grupo de Murcia, ya lo hemos puesto en alguna ocasión. Secom, que se dieron a conocer, he estado aquí formándome en un concurso de grupos y bandas en Londres. Ah, no, sí. Sabía la... Qué casualidad. La anécdota. Pues mira. Bueno, y a finales del año pasado, en diciembre, grabaron un disco en directo, ¿no? Con el que están haciendo gira. A ver si tenemos la oportunidad de ver a este grupo Secom en alguno de sus conciertos, a ver si nos coincide. No creo yo, ¿no? No creo yo, ¿eh? No creo. Es difícil verlos. Bueno, verlos por los pocos, ¿no? Que tendrán cercanos aquí, ¿no? Bueno. Con Chile, con los pitos. Las señales horarias. Con los pitos. De las 20:30, ¿no? No, de las 21. De las 21. ¿Dónde vives, Chema? ¿Dónde vives? A las 8:30 estoy todavía. Bueno, y el tema que nos va a dejarse con es psicopático. Sabes que yo me marcho lejos, wow, oh, oh, antes de que hoy se ponga el sol. este cretino. De mayo ya, ¿quién lo diría? Llevo en esta prisión un mes y un día sin por nadie saber lo que acontece. Y hoy es martes, gran Dios, martes y 13. ¿Por qué el terror invade el alma mía? ¿Por qué me inspira un miedo extraordinario esa cifra y de mí del calendario? ¡Ah, no, cifra fatal! No humillaréis el valor de Don Mendo, no podréis. Todos iguales para mí seréis. 13, 14, 15 y 16. Vamos a ir un miércoles. Seguimos con Travis, Selfish Jane. Bueno, y vamos a continuar, ¿no?, con una banda nacional, Granaína, cómo no. Hemos dado vueltas para llegar otra vez a Granada. Bueno, esperemos que no sea ni 091, ni Guerrero García, ni Lapido, ni nada parecido, ¿no? Ni nada de lo que trae habitualmente. Que mira que me gusta, pero... Es un poquito artible. Vamos. No, venimos con una banda innovadora, se llama Elastic Band, y... Han publicado esto, lo último que tenemos de ellos, y es No Tree. See you soon. Bueno, ahí estaba el sonido de Elastic Band. No me ha gustado nada, tío. No te gusta nada, ¿no? ¿Qué va? No es el mejor ejemplo la canción esta que hemos elegido. Es muy rara, me agobia. Te agobia, no estás agobiado, ¿no? Bueno, pues nada, vamos a cambiar de terna. Vamos a desagobiarnos. Vamos a desagobiarnos, venga. ¿Con qué? Con Sherman. Con Inspiration, ¿no? Inspiration. Let me be your inspiration. Ahí queda la cosa. Ahí queda. Sherman. Bueno, ¿y qué? ¿Qué nos traes? ¿Cómo que qué te traigo? Uy, ¿esto qué es? Uy, parece que son los Ramones, me parece. Ha salido por abajo, ¿eh? No era nuestra intención. Que en este caso, pues tenemos una nueva solicitud a través del correo electrónico. ¿Y quién no las pide? Adivínalo. Pues será nuestro corresponsal en Oxford. En Oxford. Que por cierto, por aquí vemos que tenemos uno que nos está escuchando a través de online, un oyente, que ya es decir, y que lo hace desde Nottingham, pone. Que es lo que te he comentado, lo mismo es él, y nos está escuchando. Bueno, ahora mismo su ordenador está tirando de otro servidor. Pues un saludo para Robin Hood. Pues ya, pues ya saben lo que pasa con esto. El peor día @radiobrique.com es la dirección de nuestro correo electrónico donde pueden enviar mensajes, peticiones, sugerencias, comentarios, lo que quieran. Y en este caso, como viene siempre, siendo habitual, nuestro compañero Norbe nos manda una sugerencia, Nudo Zurdo, que ya lo hemos puesto por aquí. No sé si este programa lo pusimos este verano en el que teníamos al mediodía, pero tuvimos la ocasión ya de escuchar a este grupo madrileño que se formó en el año 2001. Han publicado varios discos y el último del pasado año, precisamente de 2011, Tara Motor Hembra, es el nombre de este trabajo, es el que vamos a escuchar. Por cierto, nos comenta Nobre que su estilo es un poco, en cierto momento, ruidoso, pero muy expresivo, que le recuerda a Joy Division en cuanto a las letras se refiere, ya que esta suele ser muy oscura y más en la voz algo tristona del vocalista. Pues nada, ¿qué hacemos entonces? Pues nada, pa'lante con No me toquéis, que es el tema de Nudo Zurdo. siempre como sangre para adentro. Podía figurarme, Kane. No tenemos nada más que hablar. Está vencido, por cierto. ¿Tiene algo que decirme que el carcelero me escriba una carta? A otra persona esto le serviría de lección, pero usted necesita más de una. Y la recibirá tarde o temprano. Sería conveniente que no lo olvidase. No se preocupe, Detis. ¡No se preocupe por mí! ¡Soy Charles Foster Kane! ¡Un político honrado y no como usted! ¡Estafador! ¡Que se vale de cualquier medio para conseguir sus propósitos! ¡Gettys! ¡Le mandaré a Sin Sin! ¡A Sin Sin, Gettys! ¡A Sin Sin! Pues continuamos escuchando a Travis. Precioso tema, My Eyes. Que lo escribió cuando nació su primer niño. El vocalista, el cantante. Yes. Francis Helling. Tiene un vídeo muy curioso. Si pueden ver el vídeo de esta canción, os lo recomiendo. Bueno, vamos a seguir con lo nuestro porque nos queda una terna y pues, unos 8 minutos para pues llegar a nuestro tiempo. Y lo vamos a hacer con otro que nos comentó en su día también Norbe, el grupo de expertos Solinieve, que cuéntanos, sí, es una banda granadina. Es una banda granadina especial, ¿no? De un compendio de distintos componentes de varios grupos, bandas, ¿no? Como puede ser de Los Planetas, Lagartija Nil, Lori Meyer, pues todos ellos forman el conjunto de grupo de expertos Solinieve. Y lo traemos en este caso ya una vez conocido porque publican a principios del 2012 su segundo álbum de estudio, El Eje de la Tierra. Y bueno, pues para estrenarlo aquí este, pues traíamos el tema ¿Por qué no te largas de aquí? Siempre por aquí, defendiendo la bandera de las causas imposibles, porque yo nunca me puedo despedir. Vienen a mi casa vendedores de seguro, me advierten que lo voy a pasar mal. Son los mismos que esta tarde me dejaron sin un duro, y seguro que ahora vienen a por más. Lo primero en lo que pienso es dónde estaba la escopeta, por si tengo que empezar a disparar. Pero luego me arrepiento y les doy lo que me queda como pruebas de mi generosidad. Tiene 300 trillones de estrellas de donde elegir. Yo no soy ninguna de ellas, ¿por qué no te largas de aquí? Ahora solo estamos construyendo la leyenda. Nosotros que te vamos a contar. Pero si escuchas la letra, puede ser que te des cuenta de que siempre te decimos la verdad. Cómprate un desierto en lo más lejos que puedas, así no nos tendrás que soportar. Porque si te quedas cerca y por mucho que te duela, alguien siempre te lo puede recordar. Y tendré que repetirlo por si no ha quedado claro que no quiero que aparezca por aquí. Y tendré que recurrir a mis oscuros aliados, a los que no debería recurrir. Tengo 15 canciones enteras hablando de ti. Esta es solo la primera, ¿por qué no te largas de aquí? Bueno, ¿qué? ¿Qué tal? Con ese acento ese deje granadino. Eso se pega rápido. De Jota, ¿eh? Ahí estaba, la voz de Jota de los Planetas. Bueno, ¿y para qué irnos de Granada, no? Y con disco nuevo de los Evangelistas, que es un disco homenaje a Enrique Morente y también formado por Jota de los Planetas y Antonio Arias de Lagartija Ni. Que digamos que este disco, aparte de ser homenaje a Enrique Morente, pues quizás cierre una trayectoria que empezó Lagartija Ni con Omega, en el que colaboraba Enrique Morente, y después otros dos discos de rollo flamenco, digámoslo así, de los Planetas, como era La Leyenda del Espacio y una ópera egipcia. Quizás este cierre ya el círculo flamenco granadino, rock flamenco, ¿no? Pues está muy bien. ¿Dónde pones el alma? Pues de los Evangelistas. Stay down on Bueno, como viene siendo habitual, nos comemos el horario rápido. Hombre. Bueno, pues nada. Tiempo para la versión. La versión. Y a casita. Nuestro bonus track de regalo para todos los oyentes. En este caso traemos una versión de Deftones, de un disco del 2005 donde hacen rarezas y caras B. Caras B, ¿no? Que no quiero decir otra cosa. En este caso es un tema de Duran Duran el que hacen y es Chauffeur. Pues mira qué bien, con eso nosotros nos despedimos. Hasta saludo. El próximo lunes. Muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde-noche. Of your dress all shadowy line, and the droning engine throbs in time.